Estamos en vivo, están leyendo ya, acaban de leer la acusación y ahora Manuel Massa, abogado de Bernardi, está pidiendo la palabra. ¿Están acomodando el sonido? Vamos a ver si podemos tomar. Bueno, vamos cargando y... Bueno, esta defensa entiende que por imperio del artículo 352 del Código Procesal Penal es el momento procesal oportuno para este planteo. En concordancia con el artículo 220 del mismo Código Procesal, la defensa se va a oponer a que declare la doctora Paula Fredes, que es de público y notorio conocimiento, además surge del expediente, que es pareja de uno de los imputados, el doctor Bernardi. Hoy que nos han manoseado de esa forma el Código Penal, incorporando en el inciso 1 la agravante, la calificante, nos parece que no tiene razón de ser el testimonio de esta persona. No está obligada a declarar, por imperio reitero, el artículo 220 del Código Procesal Penal, en razón de la afinidad que tiene con el imputado. Sumado esto a que ya existe declaración testimonial brindada en instrucción, la cual en ese momento la defensa entendió que por la efervescencia que vivía la causa, el inicio, su declaración prematura en el expediente, que obra foja 357-358, en ese momento entendimos que hacía a la amplitud probatoria que debe tener la etapa de instrucción. Ya constando con esa declaración testimonial, entendemos que sería sobreabundante lo que se le podría preguntar, con la limitante que tiene de no poder declarar en contra del imputado, y en consecuencia solicitamos que deje sin efecto su declaración y se incorpore en esta oportunidad, la defensa va a prestar conformidad, que se incorpore por su lectura la declaración ya obrante de foca 357 y 358 de ahora. Es todo, doctor. Bueno, hay algún problema con el audio del auditorio. Tiene un poco de eco el micrófono del fiscal. Siempre hay inconvenientes de este tipo. Aquí en el auditorio, a ver, está poniendo el micrófono en este momento. Está acoplando muchísimo. Ahí lo bajan. Por el doctor Massa. Y leída la testimonial prestada por la doctora Fredes en la causa, solicito que se incorpore por lectura la misma, toda vez que no agrega nada del hecho por el cual hoy están juzgados el doctor Bernardi y Julio Enrique. Bien, atento el planteo y lo presentado, sí. Solamente para cumplir con el procedimiento, manifiesto que no hay ninguna oposición, ¿no? Bien, bueno, atento al planteo de la defensa, la conformidad del otro defensor y el doctor Vega, y lo manifestado por la fiscalía, se hace lugar. Bueno, voy a pasar a interrogarlos por sus datos personales y luego les voy a preguntar si van a hacer algún tipo de declaración. Sí, acá primero. Sí. Su nombre y apellido completo, por favor. Juan Antonio Bernardi. ¿Fecha de nacimiento? 7/12/58. ¿Lugar de nacimiento? Luis Beltrán, Río Negro. ¿Edad? 5/8. Sí. 12/4/28/940. ¿Domicilio? Ruta 1, kilómetro 16. ¿Ocupación? Soy abogado. ¿Nombre de su padre? Jorge Oscar Bernal. ¿Nombre de su madre? María Julia Fernández Arraúra, fallecida. ¿Su madre fallecida? No, fallecida, papá no. Ahí corregimos en secretaría. ¿Su estado civil? Bien. Le pasamos al señor Antueca. Señor, su apellido y nombre completo, por favor. Antoque Julio César. ¿Fecha de nacimiento? 20/1/83. ¿Su lugar de nacimiento? Pico Truncado, Santa Cruz. ¿Qué edad tiene, señor? 34. ¿DNI? 28.703.035. ¿Su domicilio antes de estar detenido? Bola 82, primera C, Parque Independencia. ¿Su ocupación? Jornalero. ¿Terminó la primaria, la secundaria? ¿Estudió hasta qué año? Terminé primaria y secundaria no llegué. Cierro. ¿Hizo algún año de la secundaria? Primer año. ¿Nombre de su padre? Guillermo Raúl Antueque. ¿Vive? Sí. ¿Y de su madre? Roxana Beatriz Mella. ¿Vive? Sí. ¿Todo se ve suyo? Soltero. Bueno, ustedes saben que tienen esta oportunidad de poder declarar, declaración indagatoria, si deciden hacerlo. Pueden hacerlo libremente, o pueden contestar preguntas de las partes y del propio tribunal, o pueden simplemente manifestarse sin contestar estas preguntas. Si deciden no declarar, eso no va a ser tomado en contra de ustedes, ni como una presunción de culpabilidad, ni nada por el estilo. Uh-huh. Hecha esta advertencia, le pregunto a los dos imputados si desean declarar. Yo por ahora no voy a declarar. Bien. Señor, bueno, se va a preparar para declarar Juan Bernardi antes del inicio de la declaración de los testigos. Declara uno de los imputados, en este caso el ex juez Juan Bernardi, es quien va a declarar. Bueno, tenemos algún problema con el audio. No se escucha, básicamente. Vamos a ver si podemos tomar y escuchar. Vamos a ponerlo. Bien, doctor. Permítame un segundo. Sí. Espero que se escuche bien. Vamos a tratar de resolver el problema. Hay un problema con el audio. Vamos a ver si podemos... se puede resolver. Tomando justamente sus palabras que hay un problema de defensa, creo que a lo largo de este proceso una de las cosas que siento y entiendo es más allá de la tierra de los abogados, hay un alto grado. Permítame un segundo, me están diciendo que no escucho. A ver, van a cambiar el micrófono. A ver si mejorar el audio. Américo, ofrecerle el curso de sonido que se va a dar acá, sí, en Radio Encuentro, al sonidista ahí de Poder Judicial. Hay un alto grado de indefensión, fundamental de fe. Bernardi, habla Bernardi, ahí lo escuchás. Como primera medida, creo que ya lo he dicho, indagatoria, ampliamente, cuál es el conocimiento que tengo de la joven Claudia Tarruella, que se limita a 2 horas de mi vida, y creo que 2 horas de la vida de ella, donde en ese asado que se hizo en la, donde actualmente vivo, en la Chacrita, asado que coordinamos con Julio, retribución justamente al trabajo que hizo Julio, diría sorpresivamente dio una avisa que venía con más gente y entre ellos esta persona. Algo que duró una situación que duró no más de 2 horas. Ahí conocí a esta persona, a Claudia Tarruella. La segunda vez que la vi en mi vida fue durante el juicio político que declaró en esta misma sala. Es decir, en ningún momento, nunca, pude tener, como dice la acusación, que en más de dos oportunidades estuve con ella. En ningún momento de mis 58 años. Niego total y absolutamente haber tenido no solo un segundo encuentro, y por mucho más, niego absolutamente haber tenido algún tipo de relación sexual, ni haber hablado de sexo, porque de ese día sábado ni de sexo se habló. Porque digo que es parte de la defensa, porque es parte de la falta de defensa, es justamente por la imprecisión. Porque decir que en dos o más oportunidades, en un periodo que ahora se ha acotado un poco de julio a marzo, es un tiempo bastante indefinido, ¿no? Y con actos o conductas que es promoción de la corrupción, que también son indefinidas y no se describen en el dos, salvo la entrega de bienes y dinero, pero no se dice ni cuáles. Esto también me produce indefensión. Porque si a mí me dicen, usted asaltó el kiosco de la esquina y hay cámaras para este kiosco de la esquina, ¿me ven? Entonces yo me puedo defender de esto. Defenderme de que hay actos de corrupción o promoción de la corrupción y no me dicen ni cuándo ni dónde, esto por supuesto me produce... es muy difícil defenderse de esto. Porque la corrupción es un acto, es una serie de circunstancias, es una categoría jurídica la corrupción. Uno no dice corrupción y sabe lo que es corrupción. La corrupción es una categoría jurídica que entiendo que debería ser escrita, se debería describir para poder yo también defenderme de esa, de ese acto que se titula de este hecho o de esa categoría jurídica. Se me imputa. ¿Quieren? Puedo volver a relatar cómo se desarrolló ese asado donde ahí conozco a Claudia Tarruella, una otra chica Marchán, me acuerdo Huayquillán, y la verdad que no me acuerdo el nombre de la otra persona que ahí y estaba. Un día a la tarde, Julio, durante un tiempo vivió ahí en la Ruta 1, vivió en consecuencias de, o consecuencias, o por un pacto que hicimos junto con la gente del Patronato de Presos y Liberados, porque Julio corría serios riesgos físicos y de vida en el lugar donde estaba viviendo, ahí en las amapolas, había sido agredido, de hecho le habían incendiado el edificio, el departamento, él estando ahí. Julio sí me prestaba ayuda o teníamos un trato de colaboración de changas allá en el campito. Trabajos que realizaba con esmero y con ganas, con muchas ganas, y siempre manifestaba que estaba en el campo, con su abuelo en el campo, y este era, de hecho, alguna vez tuvo posibilidades de encontrar a Billy y no quiso porque prefirió quedarse en el campo. En función de sus trabajos, un día, más allá de las charlas que teníamos, Julio era un chico que estaba intentando recuperarse, chico, digo, por 32 años, ¿no? Recuperarse de sus adicciones, y parte de eso era el trabajo en el campo. En función de algún trabajo que hizo en especial, creo que fue un día metido con frío en el río para arreglar una bomba, una cosa así, no me acuerdo bien, pactamos un asado. Lo traje a Viedma, le digo, Julio, vos andá a comprar le había dicho que yo voy a comprar un pedazo de asado. Cuando termine nos juntamos. Él vive en las Amapolas, en la última, digamos, el extremo este de Viedma, y yo vivía acaso que la Petrobras, vos avisame, vos también no avisame, justamente. Y por ahí recibo un mensaje, algo así, él me trataba de jefe en ese momento. Jefe, ¿puedo llevar a alguien más? ¿Po? Sí, Julio, el problema. ¿Dónde venís? Vengo por el bulevar. Voy por el bulevar desde mi casa, me queda muy cerca, agarro el bulevar, y ahí el bulevar Contini, y ahí los veo. Hoy viene Julio con cuatro personas más. Ahora le digo, Julio, no tengo comida para todos. No tengo para todos. No, jefe, no se preocupe, nosotros somos humildes y con esto nos aguantamos, o con esto nos conformamos. Damos la vuelta, compramos una gaseosa porque había dos mujeres, compramos una gaseosa ahí al final del Boulevard Contín, pasamos, compramos leña en la Satipampa, en la cosa, y nos fuimos. Yo hice el estado, yo llevo una botella de vino para mí, creo que una botella o dos de cerveza, pero yo en el campito habíamos sacado, yo había sacado todo lo que era alcohol que tenía, le llamo al campista de Chacrán al lugar, había sacado todo el alcohol que había, porque justamente Julio, una de las problemas que tenía era esto. Subieron cuatro personas atrás, dos varones y dos mujeres, tres mujeres y un varón. Subieron atrás, fuimos hasta Chacra, yo hice asado, vamos, en algún momento yo me di cuenta que hubo alguien dijo que tenía hijos, una de las chicas dijo que tenía hijos, y nos pusimos a hablar, le pregunté si eran reconocidos, ninguno de los dos hijos eran reconocidos, había dos chicas que no eran reconocidos, ninguno de los dos hijos eran reconocidos, nos pusimos a hablar sobre, yo les expliqué lo que era el derecho a la identidad, expliqué toda esta raíz de los delitos de lesa humanidad, además, y en esto transitó, digamos, la cena, de algo de música y algo de estudiar nuestras actividades. A las dos horas, o en un momento, creo que era 11:00 de la noche, una de las chicas dijo que la madre no le cuidaba más a su hijo, que me tengo que ir, bueno, vamos, nos levantamos, nos vamos, hay una alarma que está monitoreada, por eso yo pedí, en algún momento pedimos para poder definir el día, no se sabe qué día fue. Hoy, después de dos años de investigación, no se sabe ni el mes que fue. Pedimos el monitoreo de las alarmas, hubo algunas cosas, es decir, a mí me llega, si ahora me abren en mi casa, me llegan en el teléfono si abrieron o no, si lo abrieron con llave o si lo forzaron. Yo de esta manera también sabía Julio a qué hora entraba y a qué hora salía de mi casa, porque cuando ponía la alarma a mí me llegaba un mail, de qué hora salía de mi casa o qué hora salía de su casa. Así que si Julio salía de noche, yo sabía que Julio salía de noche. Julio vivió un tiempito, tuvimos un... no un altercado, pero sí una diferencia. Yo tengo un cuatriciclo, me entero que Julio, una de las noches, agarra el cuatriciclo, se viene a Vierna, cuando vuelvo, dago, le quiero, lo pregunto por esto, y le digo, Julio, rompiste el pacto, porque había dos pactos, una habitación no se usaba, no la podía todavía usar, había dos habitaciones. Él dormía en una y la otra, no se podía usar, y no podía usar el cuatriciclo. Se vino a viernes una noche con el ciclo y digo, rompiste el pacto, y ahí terminó nuestra relación. Los dos, tres meses, no me acuerdo cuánto, empezamos, me pidió el trabajo de vuelta, le di de vuelta y seguimos la relación. Reitero, aclaro y defino. La única contacto que tuve con Claudia Torreso fue esa noche. Aclaro un poquito más. A los dos, tres días que me junto de nuevo con Julio, lo paso a buscar para ir al campo, Le pregunto, ¿quién eran estas personas que estaban en... ¿Quiénes eran los que venían? Entonces me dice, tal, los nombres. Y por ahí me dice, Tarruella. Y yo, ¿qué es Tarruella? ¿Quién es Tarruella? No sé, de Topillo, el pibe que estaba ahí. Yo, digo, ¿qué es Tarruella que está preso? Creo que es la hermana. ¿Vos estás seguro que es la hermana que está preso por el homicidio allá de Vince? Sí, hermana. Bien, perdón la expresión, pero claro, digo, Julio, vos sos pelotudo, me traes el enemigo a casa. Porque yo condené al hermano de Vince, de Tarruella, lo condené en el juicio de Vince, de la misma sala, con el doctor Jiménez antes de irse, lo condenamos a 10 años de prisión. Y vos no me podés traer a mi casa una persona. Vos podés imaginarte el despelote que le pueda armar, o el quilombo que le pueda armar. Sí, disculpe, no me di cuenta, no tuve cuenta, qué sé yo, y ahí quedó. Es decir, con las dos únicas horas mi vida que pude, ni hablamos, pues tuve mucho tiempo con el taxista, pero y después la vi acá, en ese mismo lugar a ella, nunca más tuve ningún tipo de relación, ningún tipo de trato, nada, no tenía teléfono, ni sentía el teléfono, ni con todos los demás que estuvieron ese día en el asado. Salvo. Esto es lo que puedo decir. Y solicito, como lo solicité en la indagatoria, que me digan qué actos presos, concretos, pude haber realizado para corromper a esta persona. ¿Qué actos? Porque a mí la entrega de bienes y zapatillas o dinero, primero que no existieron, y segundo, ¿cuándo? ¿Dónde? Porque la imputación inclusive sigue hasta marzo, y a partir del 15 de diciembre más o menos, yo me instalo, hasta ese momento no vivía en el campito, vivía acá en la calle Alén, me instalo con mi hijo que está acá atrás, y mi pareja, mi otro hijo de 13 años, y los hijos de mi pareja que iban en el Tamama. Nos instalamos en el campito. Eso a mediados de diciembre. Yo pedí todos los resúmenes de mis tarjetas de crédito, de todo durante la imputación, y tengo dos viajes a Chile. Tengo 5 viajes a Luis Beltrán. Mi padre tiene 88 años y ese año lo operaron 3 veces. ¿Sí? Tengo, durante el tiempo de la imputación, tengo 5 viajes a Luis Beltrán. 2 viajes a Chile, uno en octubre y otro en noviembre. Esto será porque mi padre tiene un tiempo compartido en Bariloche y el que lo puede usar lo usa. Y se fue, creo que la primera semana de antes. Tengo un viaje a La Plata. A verlo, Andrés. Digo, no tuve ni tiempo. Díganme, ¿en qué tiempo? Entre octubre, entre agosto y marzo, que yo lo bajo a diciembre, porque ya a partir de diciembre estuve todos los días con mi hijo, fue, les reduzco yo, por favor, entre agosto y diciembre, díganme, a ver, ¿cuándo fue? ¿Sí? Esto me produce indefensión. Si este es el acto donde yo me puedo defender, no me puedo ofender. Salvo decir, hasta hoy ya la conocí. 2 horas. En mi vida, toda. Y la vi 3 minutos en mi vida la vi más. Menos tuve sexo y menos ni hablé de sexo. Esa es su declaración. Sí, sí, sí, doctor. ¿Hay preguntas para realizarle, señor fiscal? Yo primero. Bueno, Juan. A lo largo de estos 2 años hemos repasado varias veces la causa y hay algunas cosas que es necesario que aclares al tribunal y especialmente al señor fiscal. Algo mencionaste en la imputación, te dicen de una tranquera, un acceso a una tranquera. Sí, eso también lo dije en la indagatoria. El lugar está mal descrito. Es decir, si nosotros fuésemos estrictos en las nulidades, cosas que... ¿no? Eso se lo dije al fiscal el día de la indagatoria, esa descripción de esa chacra es una chacra. Como está descrito en el requerimiento de instrucción y en el requerimiento de elevación a prisión, esa no es mi chacra. En ese lugar, yo no. Nunca. Bien. Si me permite el tribunal, quiero leer una partecita de del requerimiento de elevación a juicio que hace el señor fiscal de instrucción, que habla de un informe de informática forense para no ser tendencioso en la pregunta. ¿Me autoriza el tribunal? Sí, un segundito. Estamos en vivo con el juicio a Bernardi Antoeque. No, están escuchando a Bernardi, claro, primero la pregunta directamente, por si se puede. Pero es el momento de preguntas para Bernardi. Leerle un párrafo que ha volcado el señor fiscal de instrucción en el requerimiento y después le formulo eventualmente la. Sí. A ver, tráigamelo y lo. Ahí estás, escuchando en vivo, estamos con la transmisión desde el auditorio del Poder Judicial. En el banquillo está Bernardi, declaró gran responsabilidad le echó a Antoeque de todo lo que ha pasado, según en su vida, fue ese asado, ese maldito asado, que le cambió la vida, según lo que dijo Bernardi.